Guardaré todo lo bueno que me has dado para estar siempre enamorado, porque tus besos no puedo borrarlos, porque son parte de mí. Los gatos de la Córdoba, lo que dijo el liceo, la Avenida de Allende, los fenómenos liceo, los somos sur, Paula Ceres, la segunda del pocito en el mundo del Paladín. No sé qué ha pasado, pero todo se acabó. La pasión se ha fundido con los años y el amor se terminó. Lechuga, guardaré todo lo bueno que me